Su plan es que los hombres trabajen en beneficio de sus prójimos. Hechos de los Apóstoles, página 91. Si tenemos oídos para escuchar y ojos para ver, también nosotros seremos guiados por ángeles invisibles para alcanzar a los buscadores de la verdad con las verdades del reino. Observa cuán centrales fueron las escrituras en esta historia. Además, observa cómo en este punto era tan importante para alguien que conocía las escrituras exponerlas. ¿Qué lecciones hay aquí para nosotros?